Bienvenidos a la cuarta edición de Elvis in Memphis. Yo soy Gastón García. Y yo soy Georgina Morixe. ¿Qué tendremos en los próximos 90 minutos de programa? Bueno, como siempre tendremos un mix de las tres décadas de carrera de Elvis. Y además, en la sección de entrevistas tendremos la impactante historia de vida de David Ferrara. Así es, un gran admirador de Elvis que nos cuenta su historia desde un pequeño pueblo en Italia. También tendremos en la parte de artista relacionado a Johnny Cash. ¿Y con qué terminamos esta cuarta edición de programa? Terminaremos con la segunda parte de la Aloha from Hawaii. Esto es Elvis in Memphis. ¿Sos fan de Elvis? Te invitamos a que conozcas el Elvis Shop, ubicado en una galería comercial en pleno centro de Capital, Florida 520, local 15. Te vas a sorprender con la variedad de artículos y su amable atención al público. Bueno, empezamos. La semana pasada habíamos estado escuchando, sí habíamos mantenido una línea cronológica de lo que habíamos escuchado, muchos temas del principio de la carrera de Elvis. Pero, ¿a dónde nos situamos hoy, dentro de los 50? Bueno, mira, te cuento. Hoy nos vamos a situar, más que nada, en recordar una época de controversia de Elvis, como por ejemplo, en aquella presentación en Milton Berle Show, el 3 de abril de 1956. Así es, esa controversia que generó Elvis con el baile. ¿Pero qué hizo Elvis ese día? Bueno, ese día cantó la famosa canción Hound Dog. Claro, Hound Dog, que justamente por la forma de bailar que tuvo despertó muchas controversias, le generó muchos problemas a Elvis que al fin y al cabo yo creo que lo ayudaron a catapultarse hacia la fama porque fue el personaje que hacía, entre comillas, cosas malas en el escenario pero que lo miraba todo el mundo al fin y al cabo. Vamos a escuchar Hound Dog, ¿te parece? Que ya la escuchamos anteriormente. Sí, así es, pero no nos vendría mal recordar esa bella canción. Perfecto. But it's one for the money, two for the show, three to get it ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue face. You can do anything, break off my blue face. You're knocking me down, stepping in my face, slamming my name all over the place. Do anything you want to do, but don't, honey, they hold my blue face. You can do anything, but you can do anything. You can burn my house, burn my car, bring my liquor home and don't prove ya. Anything you wanna do, but honey, they hold for my shoes. You can do anything, but they hold for my blue face. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción la cual tiene una particularidad muy importante, que debido a mi particular y precaria forma de hablar inglés, no la voy a decir yo, la va a decir mi compañera Georgina. ¿Cuál es esa particularidad? ¿Con quién canta Elvis? Bueno, en esta ocasión Elvis canta con The Jordanaires. ¿Y qué canción es? Any Way You Want Me. Strong as a mountain, or weak as a willow tree. Otra canción que Elvis canta con The Jordanaires. Perfecto, me salva. Bueno, es Don't Be Cruel esta canción. Escuchemos cómo suena. Made of your man, something I might have said. Please don't forget in the past, the future looks bright ahead. Don't be cruel, your heart is true. I don't want no other love, baby, it's still you are. Don't make me feel this way. Baby, it's still you.

Febrero de 1961, Elvis hace un evento caritativo en Memphis que estaba a nombre de 24 asociaciones regionales. Esto ya lo habíamos mencionado. De la misma manera que habíamos dicho que lo condecora la RCA en un almuerzo previo a este evento como el artista que había vendido 75 millones de copias. Y vuelvo a hacer un paréntesis que es el mismo paréntesis que hice en el primer programa, diciendo que justamente había pasado muy poco tiempo de que Elvis había empezado su carrera profesional, y tener 75 millones de copias en pocos años de carrera, muy muy importante realmente. Hoy vamos a ir un poquito más adelante esto, muy poco, unos días, quizás unos meses. ¿Con qué? Bueno, mira, te cuento. A mediados de marzo de ese mismo año, en Nashville, él grabó la mayor parte del álbum Something for Everybody, que verdaderamente fue un éxito. Sí, fue un éxito de taquilla. ¿Podemos escuchar algo del álbum? Así empezamos, nos introducimos un poco. Sí, mira, primero vamos a escuchar Sentimental Me y luego Put the Blame on Me. Perfecto, escuchemos cómo suena. Sentimental Me. Dreaming while I live, dreaming while I live, living just to give, living just to give, all my love to you, no one else will do, sentimentally, reaching for the moon. Blame on me. Bueno, vale aclarar que este álbum lo vamos a continuar escuchando en el programa que viene. Hoy nos vamos a dedicar a escuchar un poco, por decirlo de una forma, lo más eléctrico de este álbum, lo más movido. ¿Y qué, por ejemplo? Bueno, escucharemos Judy y después In Your Arms. You say you found somebody new, whose love will always be true. I don't know what it is to be alone. That's why I dread to know you're gone. Bueno, ¿con qué continuamos? Bueno, continuaremos con el tema I'm Coming Home y después I Want You With Me. Well, it's so very hard to have to leave the one we love. And you get more lonely with each passing day. It's so lonely just sitting there and dreaming of that girl. Yes, it's too lonely having just her picture here with me. And I know I just can't stand it anymore. I'm gonna leave right now and go back where I ought to be. Going home to the girl that I adore. get so lonely just sitting there and thinking of that girl a thousand miles away. Well, every time I hear her sweet voice on the telephone, then I know I just can't stand it another day. My mama said to me, someday you'll find a love song to last eternally. I want you with me everywhere I go. I want you with me. I can be the ruler of this whole wide world if you will only say that you'll be my girl. That I can't climb. You find the mountain, child, and I will find the time. I want you with me. I want you with me night and day. I want you with me. I want you with me. Swim an ocean with a raging foam. If I know that you'll be there when I come back home, I want you with me. I want you with me. You know I love you so. I want you with me. I want you with me. I want you with me, baby. I'll never let you go. I want you with me. Yeah, I want you with me. I want you with me. I want you with me. I want you with me. Bueno, y terminamos con un último tema. Recordemos que vamos a continuar con este álbum la semana que viene, porque todavía quedaron un par de temas de este bellísimo álbum, así que la semana que viene continuaremos con el mismo. Bueno, sí, la verdad, un hermoso álbum. Terminaremos nuestra sección con I Slipped, I Stumbled, I Fell. Y luego pasamos a los 70s. Guess that love is a banana peel. I feel so bad, and yet I'm feeling so well. I slipped, I stumbled, I fell. One crazy kiss, and bam, I head for the skies. I guess that love is like a cake of ice. You skate along, but then you never can tell. I slipped, I stumbled, I fell. I never thought I'd get kicked by your sweet-talking lies. You got a bag of tricks. And when you got busy, I got dazzled and dizzy. I feel like a ton of bricks. My knees are weak, my head is spinning around. I guess that love has turned me upside down. Thought I'd get hurt, but gee, it's turning out swell. I slipped, I stumbled, I fell. I never thought I'd get kicked by your sweet-talking lies. You got a bag of tricks. And when you got busy, I got dazzled and dizzy. I felt like a ton of bricks. My knees are weak, my head is spinning around. I guess that love has turned me upside down. Thought I'd get hurt, but gee, it's turning out swell. I slipped, I stumbled, I fell. I slipped, I stumbled, I fell. Thank you. Bueno, llegamos a la década de los 70, ¿y con qué empezamos hoy? Mira, hoy empezaremos, en los anteriores programas ya veníamos escuchando temas del álbum On Stage, y este programa seguiremos escuchando temas de ese álbum. Claro, debido a lo inmenso que fue este álbum, de hecho después hizo una versión extendida, no creemos que sea monótono, por eso es que lo ponemos durante tres programas seguidos, debido a que es muy amplio musicalmente este álbum, tiene temas de los 50s, de los 60s y temas nuevos como Sweet Caroline de los 70s, y muchísimos temas nuevos, Runaway, bueno, en fin. ¿Con qué empezamos hoy de este álbum On Stage del 70? Hoy empezaremos con Reconcider Baby. You said you once and love me, but now I guess you've changed your mind. You said you once and love me, but now I guess you've changed your mind. Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home. Have to separate this way. We've been together so long to have to separate. Bueno, y ahora continuaremos con My Babe. Oh, Bueno, ahora vamos a continuar con dos temas que son enganchados, es decir, en un recital Elvis los graba los dos juntos, está compilado así en el mismo álbum, digamos. ¿Cuáles son esos dos temas? Bueno, esos dos temas son Mystery Train y Tiger Man. Bueno, ahora continuamos con dos temas que son íconos de Elvis, que son los temas, creo yo, que más lo representan a Elvis. ¿Cuáles son? Estos temas son Jailhouse Rock, o el rock de la cárcel, y Don't Be Cruel. Claro, con esto finaliza la sección. Así es, y después continuaremos con la sección de las entrevistas. Let us say I do. you don't be cruel to us. Italiana, fui parte de competencias de Italia también. Escucho canciones del rey desde que tenía solo 3 años, bastante tiempo. Me encantan todas las épocas de Elvis, soy verdaderamente un fanático. Me cuesta pensar en una canción favorita de Elvis, ya que son muchas y me gustan mucho como para quedarme con una. Me gusta mucho Don't Cry Daddy. Cuando él falleció, solo tenía 5 años, algo verdaderamente triste. Bueno, con el llegamos tiempo, a la parte de a la edad de 18 años, comencé hoy a cantar este sus programa canciones. Tendremos la por eso es que Elvis significa Ferrara, tanto en mi vida. Un gran todavía admirador me de Elvis al escuchar Italia. Sus canciones. Así es, una historia muy fuerte en este caso. Tuvimos la suerte de poder entrevistarlo por Facebook y de allí surge lo siguiente. Mi nombre es David Ferrara, soy de Brescia y tengo 39 años. Soy un gran admirador de Elvis. No soy un imitador de él, aunque hasta hace 4 años sí lo era. Cantaba sus canciones, pero dejé de hacerlo debido a un cáncer de garganta. Afortunadamente, sí. Ahora me encuentro bien. Superarlo me ha hecho disfrutar aún más de Elvis. Y me ya está cerca reír del Elvis, final, y llorar dice, con Elvis. No tuve la oportunidad de conocer bueno, y Grace, continuamos. Pero es un sueño. Te cuento por que he participado en concursos, festivales locales en televisión bueno, italiana. Y ya sobre fui el parte final, de competencias nos dice, de Italia no también. Tuve la oportunidad de conocer escucho Grace, canciones del rey desde que tenía que solo pendiente. 3 años. Bastante tiempo. Creo que lo que toca me encantan Elvis, todas las épocas de Elvis. Soy verdaderamente un fanático. Me cuesta pensar en una canción no favorita de Elvis, Grace, ya que son muchas y me gustan mucho como para quedarme con una. Me gusta mucho Don't Cry Daddy. Y cuando él falleció, dice, solo tenía 5 no años. De algo verdaderamente Grace, triste. Pero es un sueño que tengo con el por tiempo, cumplir. A la edad de 18 creo años, que lo que Elvis comencé a cantar sus canciones. Único. Por eso es que Elvis significa tanto en mi vida. Todavía me emociono al escuchar sus canciones. Bueno, y ya sobre y ya el final, el final nos no dice, tuve la oportunidad, no tuve de, conocer la oportunidad Grace, de conocer Grace, pero es un sueño, pero es un sueño que tengo pendiente. Creo que lo que a él lo hacía único, lo que a él especial, lo hacía único era y cómo especial, interpretaba era sus cómo canciones, interpretaba el sus canciones, el sentimiento. Considero que él considero dejaba, todo, que él en un dejaba todo en un escenario. ¿Y cómo terminamos esta sección? Bueno, para terminar esta sección escucharemos el tema, uno de los temas favoritos de Daddy Ferrara, Don't Cry Daddy. Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow's still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your bike again. Oh, Daddy, please don't cry. Why are children always first to feel the pain and hurt the worst? It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children so. I wonder

rock and roll y rockabilly. Fue uno de los máximos intérpretes de la música country, aunque también creó su propio subgénero musical. Era conocido por su profunda voz, por lo profundo de sus letras, aunque hacía muchos covers, a todos esos covers, al igual que Elvis. Por eso yo en lo personal lo admiro a Johnny Cash, debido a que a todo lo que él hacía covers le daba su propio estilo, no cantaba lo mismo. Cosa que yo muchas veces critico de los Beatles, eso, la otra vez lo dije con Words of Love de Buddy Holly, que hacen la versión exactamente igual, o sea, ya existe Buddy Holly, ya existe Words of Love, ¿de qué, a mí de qué me sirve escuchar algo que ya estuvo, ya se hizo? Bueno, Johnny Cash hacía muchos covers, pero a todos les ponía su estilo, que era muy conocido, ese estilo country, de guitarra, muy sonidos muy secos. Intentaba, más que nada, o sea, como que lo hacía propio. Exactamente, tenía su propio estilo, su propio género musical. Bueno, como todos saben, un dato, simplemente una curiosidad, él todos sus conciertos los empezaba diciendo "Hello, I am Johnny Cash". Se parodiaban con Elvis, se conocían, eran amigos, y muchas veces hemos visto presentaciones en las cuales Johnny Cash parodia a Elvis o viceversa. Esto era una cosa que había una relación humorística entre ellos dos. ¿Con qué empezamos con Johnny Cash? ¿Qué canción? Bueno, hoy empezaremos con Home of the Blues. Al igual que Elvis, es el único artista que está en tres salones de la fama de distinto género, rock, country y gospel. ¿Con qué seguimos? Bueno, y ahora seguiremos con el tema San Quentin y luego The Man Comes Around. San Quentin, you've been living hell to me.

Hey, get rhythm. When you get the blues, hey, get rhythm. When you get the blues, yes, the jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get rhythm. When you get the blues, little shoeshine boy never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on the windy corner of the dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how to keep from getting the blues. Grinned as he raised his little head, he popped a shoeshine rag, and then he said, get a rhythm. When you get the blues, hey, get a rhythm. When you get the blues, it only cost a dime, just a nickel, a shoe does a million dollars worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues. Yes, a jumping rhythm makes it feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Well, I sat down to listen to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on a shoe polish left and right. He took a shoeshine rack and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be working that way. Said, I like it, with a big wide grin. He kept on popping and he said again, get a rhythm. When you get the blues, hey, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. The taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Bueno, y acá damos comienzo a la sección en donde recordamos eventos y recitales que dio Elvis. En este caso vamos a continuar con Aloha from Hawaii, que ya habíamos empezado en el segundo programa, y empezaremos con Steamroller Blues. Así es, y continuamos con My Way. Thank you. Steamroller, baby, I'm bound to roll all over you. I'm a steamroller, baby, I'm bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul to sweet rock and roll. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a demolition derby, a hefty hog, steaming job. Play it on. Thank you.

all I got but love me. Break my faithful heart, tear it all apart, yeah, but love me. Won't you love me? If you ever go, darling, I'll be old, oh, so lonely. I'll be sad and blue, right over you, dear only. I would rather stay just to feel your heart. If I go, darling, I'll be home, oh, so lonely, begging on my knees, all I ask is please, please love me, whoa. Gonna be. Way down in Louisiana, close to New Orleans, but back up in the woods among the evergreens, I saw a young woman who made a birth in wood, who lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well. But he can play the guitar just like a ringing a bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, I said go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny, be good. A big old band, many people coming from a miles around. I hear you playing music when the sun goes down. Maybe one day your name will be in light. Say, Johnny, be good tonight. Go, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, let it go. Go, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny, be good. Bueno, seguimos con dos temas. ¿Y cuáles son esos dos temas? Bueno, primero viene Blue Suit Shoes y luego I'm So Lone, I Could Cry. My face, slanting my name all over the place. If there's anything that you want to do, come here. Rub my shoes and don't you double my blue suede shoes. You can do anything to lay off of my blue suede shoes. Well, blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything. I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard. Goes like this. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. The silence of a falling star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry. Bueno, y para terminar con esta sección, mejor dicho, con el programa, escucharemos la canción I Can't Stop Loving You. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Elvis in Memphis. Well, it's useless to say. So I just live my life in dreams of yesterday. Now those happy hours, yeah, that we once knew, they're so long ago, so long ago. They still make me blue. They say that time, it heals a broken heart. Yeah, but time has to steal. It's real and apart. I can't stop loving you. Well, I made up my mind to live in memory of such a long